No se oye. No, pues sí se oye. Sí se escucha. Mira, la distancia que están, ahí está. Perfecto. Estamos al madrazo. Y una vez más en el otro tipo de salsa, programa número 9. En el otro tipo de salsa. Así es, el otro tipo de salsa. Y que lo mismo que se dice aquí, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Pues ya el noveno programa, ya bastantes programas, Fer, no manches. Preséntese, por favor. No, ya me conocen, Fer. Soy Ana. ¿Ana? ¿Ana qué? ¿Ana qué? Pues tú dime. ¿La hermana de Fer? La hermana de Bonai. Ah, bueno, presenta a la invitada. El día de hoy tenemos a una invitada bien guapa. Ella es la Codrina. Codrina, a ver, saluda. Hola. Bueno, muy conocida aquí por la Codrina, pero en realidad soy Elizabeth, ahijada. No, en realidad estamos es mi Codrina. Estamos entre familia. Sí. Mi ahijada y mi compadre. A gusto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es nuestro tema? Nuestro tema son los pasatiempos. Y sí, pues nos rompimos la cabeza, ¿no? Buscando tema, como siempre. No, de hecho se acordó de mí porque dijo, bueno, es el primer programa de la comadre, hay que hacerlo sentir en casa. Exactamente. Pasatiempo. A cualquier programa que hubiera venido, así está el tema siempre. Algo que planeamos durante semanas, sí, muchas horas. Y pues nos quebramos la cabeza. Investigaciones sobre pasatiempos. Pasatiempos, de eso vamos a hablar el día de hoy. Pues a ver, ¿qué les parece el tema? A mí me parece un tema bien interesante. Sí, mucho, muy interesante. Para reflexionar. Para este es un tema tipo así de filosofar, acá. Ajá. Sí, sí. Claro, pero viene drogada. Sí, pues estaba cantando ping-pong. No manches, ¿cómo va la de ping-pong, comadre? A ver, canta. ¿Quieres escuchar mi dulce voz? Adelante. Solamente mi novio lo escucha. ¡Ay! ¿Le cantas al oído? Claro, sí. ¿Y a Chabelo le llegaste a cantar al oído? ¿Quién es ese? En los dos, cantándole. Era lo único que hacía. Cantarse al oído, ¿verdad? No, de hecho, con Chabelo jugábamos. ¿A qué jugaban? ¡Juguetones! ¡Coquetos! Este, mejor hay que hablar de pasatiempos, ¿sale? Porque la Codrina se nos pone muy... ¿Ya está divagando? Sí, no, a ver. No. A ver, Fer, cuéntanos cuál es tu pasatiempo. Ay, jugar fútbol. Puede ser uno, leer. ¿Leer? Escuchar música. ¿Qué más? Trabajar, yo lo tomo como un pasatiempo. ¿Un pasatiempo? Sí, ¿un pasatiempo es bonito? Sí, es bonito. Es bonito cuando trabajas y aparte te pagan por lo que te gusta hacer. Pero es un pasatiempo, es cuando estás totalmente desestresado. Perdón. Estrés. Entonces el trabajo, yo creo que es trabajo y pasatiempo. Pero también puede llegar a ser pasatiempo. Pues, o sea, como su palabra lo... Ey, una parte, ajá, del trabajo. ¿Verdad? ¿No? ¿Usted me entendió? Sí, claro. Sí. Ok. Señorita Ana. A ver, vamos a presentar la canción del día de hoy. Esta es nuestra primer canción. Se llama Strange Overtones de David. Vamos a escucharla. Prolex. Beca, dame una beca. A snowball. Don has so much body. Y estamos de vuelta aquí en Otro Tipo de Salsa. Seguimos aquí con la Codrina, que el día de hoy está bien drogada. Pero pues es raro. Nos alegra el día con, por favor, no me quemes. Peculiar conducta. Mi papá está escuchando el programa. ¿Y tu papá sabe de, claro, de tu adicción? No, no sabe. Mi adicción por mi novio, más bien. ¿Ves cómo anda la tu madre, sí, con todo? Esa es su droga. Claro. El amor. Ay, qué cursi usted, comadre. ¿Por qué? ¿Qué cursi? Hola. ¿Sí? El más cursi de la cabina aquí, yo creo que es usted. ¿O otra? No, yo no. ¿Anita? Sí. Dura como una roca. Ay, no puedes. Mejor hay que regresar a hablar de pasatiempos. A ver, bien. ¿Qué me dice usted? Que le gustaba leer libros, ¿no? Sí, me gustan los libros. ¿Qué tipo de libros le gusta? Pues me gustan las novelas. Románticas. ¿Románticas? Sí. ¿Románticas? Sí, me gustó mucho la de Lo que el viento se llevó. Lloró. Sí, me encantó. Sí, del final. Sí, lagrimita, sí, bonita. Y dije, no, qué bonito es el amor, qué bonita es la vida. Ni lo leíste, lo dejaste a la mitad, ¿verdad? ¿No es esos de los que solamente lee la introducción y se pasa hasta el final para verlo? De ser la, sí, ya presumo, ¿no? Leí este libro buenísimo. Leí un resumen en Google. Y ya dice, ya lo leí. Pero cuéntenme de sus pasatiempos. ¿Cuál es mi pasatiempo? ¿Cuál es? Mi pasatiempo, escuchar música, salir a cotorrear. Uy. Todos los días del año. No, es verdad. No, me gusta mucho leer también, estar leyendo artículos en internet o libros que son como más de tipo ensayo que de tipo novela. Oh, se me hace como más chido. Estoy alrededor. Ay, sí. O sea, este programa es lo más difícil. ¿Por qué? Ni digas nada, comadre. A ver, comadre. Okay. Comadre Corina, ¿cuáles son tus pasatiempos? Cuéntanos. Fíjense que en un principio fue obligación, pero después se convirtió en mi pasatiempo más favorito, que es el aprender idiomas. Órale. ¿Cuántos idiomas habla usted? 15. Ay, no, 3 nada más. Ay, no más. Y lenguas muertas también. 3 lenguas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los idiomas? Los clásicos, los que todo el mundo sabe. Ay. ¿Usted sabe el inglés? Ay, además. Muy bien, por el pasatiempo, bravo, comadre. Muy bien. Oh, qué bonito pasatiempo, que le gusta aprender idiomas. ¿Y qué más? Aparte de los idiomas, ¿qué le gusta? ¿Qué hace en su casa, en la calle, en la escuela? ¿Deportes? Deportes, el básquet. ¿Le encanta el básquet? Sí. No me lo imagino con un show así chiquito. Y... clavando la paja. Unos tenisotes de Jordan así. No, chola. Con un número de 5. Ay, Corina, enséñame a jugar básquet. Miren, voy a cortar la conversación un ratito para irnos a escuchar una cancioncita. Ellos son Porter, ¿se acuerdan de Porter? Ah, sí, no. ¿Sí? No. Ah, sí, pues sí, como, vamos a escuchar a Porter y esta canción es Hots of a Goat. ¿Sale? And I

Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Kusei Network Radio. En Radio Kusei detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí. En Radio Kusei, a través del portal www.kuseinetwork.net. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Kusei Network Radio. Lo que la gente Kusei quiere escuchar. ¿Dónde de nuevo? En el super programa de otro tipo de salsa. Uy, programazo. Programón. No, estamos llegando a los 500 radioescuchas. Maldita sea, somos geniales. No puede ser. Díganle algo, por favor. Resalte y vete. No, aquí es una dinámica ya muy conocida en el programa. En cuanto empieza a caer gordo, le pueden hacer lo que quieran. Sí, sí, sí. Es otro pasatiempo, ¿sabes? Molestar. Caer gordo. Sí, caer gordo. No, es un pasatiempo de él, caer gordo. De noche en los antros con lentes oscuros. Ay, ese aplica ese pe. De antro, no. Caes gordo. Ay, no. Con la siguiente le traemos pica pica y se lo metemos al calzón cuando nos empiezan. Hola. Sí, ¿verdad? El próximo año cuando vuelvan. Qué rico. Bien inquieto aquí todo el rato. Brinca y brinca. Le pegamos la chuela. Aguanta con la niña secundaria. ¿Y qué tiene? Mejor retomemos el tema del día de hoy. Hay que seguir hablando. Hay mucho material que cortar de este bueno, tema. ¿Cuál es? Cuéntame, ya ves que ahorita está de moda eso de los métodos sexuales. Ajá. Ya se quieren ver acá más. Ajá. Ir de compras. Es un pasatiempo, exacto. Nada, falta la lana, ¿no? Porque la lana. Sí, a todos, pero ¿la qué? Tipo de personas, la lana. Ah. Dinero. Lo escuché. Moneda. Maja, dólares, pesos. ¿Viste? Luego sacando su tesis de que ya la terminó. Luego. Ay, Alemania ya. Y Francia. Es lo que quieres presumir, voy, ¿verdad? Y ya me fui de viaje, ya regresé. Que en el jardín empiezan a tirar los trapitos al sol. ¡Ah! Y de Chabelo, luego empezaron a hacer eso. Bueno, no. Oye, ¿pero cuál era el? Ir de compras. Ay, ya, pues. Bueno, no es mi pasatiempo. Pero quiero mencionar tu pasatiempo. Es tu pasatiempo favorito, ¿no? Pues yo creo que aquí, en esta cabina, no creo que sea el pasatiempo de alguien por la falta de dinero, ¿verdad? Ir de compras. El Borre va y se roba cosas de Soriana, que es diferente. No, de Liverpool, ya me lo pusieron más cerca. Hasta viejitas y bomberos. Otro pasatiempo, ir a conciertos. Ah, también está bien. Muy bueno. Ah, vamos a dar boletos más al rato. Por la vida. Tenemos cortesías dobles. Pues, tenemos unas. Los primeros 10 que nos escriban en Face, cortesía doble, Rock por la Vida. Rock por la Vida. Escriban. Rock por la Vida 6. Damos la dirección es www.facebook.com/otro tipo de salsa. Y el correo. Trucha, el correo es otro tipo de salsa @hotmail.com. Muy bien, ¿y tu para correo, que nos agreguen? Para que te escriban todos. Uy, los miles de radioescuchas. Te van a llegar cada vez. Cada vez más. Está como que raro, porque a veces llegamos a los 500, sí, ahorita bajó 400 y algo. Está raro, yo pienso que pero con empieza, el tiempo empieza, está peor. Empieza la serie de preguntas de fuego y ya subimos como hasta los 1000. Pero ya viene. Como que muchos escuchas, pero llegó algo. Luego. ¿Ustedes traen un problema personal? Va a ver ahorita. Los que se pelan. Contesta bien. Y mejor Vámonos a canción mientras arreglan sus problemas personales. ¿Qué canción vamos a escuchar? Vamos a la siguiente canción. ¿Otra que vez? Es Chicos, Tenis y Cachucha. Ya cámbiale, ¿no? Niña, Dios. Ya, cómprate un disco nuevo. Venga de ahí. La siguiente canción la escribí para ti que me estás escuchando. En tus headphones, en tu casa, paseando simplemente en el auto. Escucha. Especialmente dedicada a mis fans, los que a mi lado están y que tiemblan como fan cuando me ven tirar en vivo lo que escuchan. Esos iPods son chicos con tenis y cachucha. Mi lucha es esta, ritmos con propuesta. Cuido mi gramática, se imagina en el mic su respuesta. Muchos tiraron sus apuestas que no iba a durar, pero sigo en esta recta. Dispuesta a darte todo en lo que a mí respecta. Rap de calidad, hoy de qué hablar. Aquí en otro tipo de salsa. ¿Dónde? ¿Y en otro tipo de salsa? ¿Dónde? ¿Qué? En otro tipo de salsa. ¿Qué? Vamos a presentar a nuestra invitada. Sí, otra vez. O sea, otra vez. Pero sí, datos personales específicos que sabemos, que conocemos. Nuestros investigadores de otro tipo de salsa. Okay. Los mandamos todas. Ella es ingeniera biomédica. Aplausos. Es la persona más alivianada que jamás he conocido, y eso es cierto. Sí. Hasta el día de hoy, que anda no sé qué ondas, 8 meses de noviazgo. Súper buena vibra siempre. Son los nervios. Y que nos trajo bombas de donde fue y todo el pez. Sí, sí, algo extraña a ella. Le encanta la comida china. Es fan de Chabelo desde que tiene memoria. Siempre quiso estudiar comunicaciones y electrónica. Ah, que soy biomédica frustrada. No, exacto. Como ecóloga y electrónica frustrada. ¿Qué? ¿Qué es sí. Sigue, sigue. Le encanta usar martillos, no sé por qué. Es una herramienta favorita de trabajo. En su tiempo libre, quema hormigueros y panales de abejas. ¡Ándale! Es adicta al alcohol desde el año pasado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Desde el año pasado. No se junten con... De que nos conoció. Fanática de las playas nudistas. Claro. A ella le gusta andar en cueros. Y aunque no sean nudistas, de hecho, ahorita no es porque le dijimos que se viniera vestida, sino por la ciudad a ella le encanta andar en pelotas. Muy bien, ¿eh? En varios eventos de los Panamericanos anduvo corriendo, ¿no? Y se metía. La vetaron de todos los estadios Panamericanos. Tiene bastante tiempo dedicándose al tráfico ilegal de chinos. Claro. ¿Es cierto? Aquí trae uno afuera, no lo dejó amarrado. Trae dos chinos. Dos chinos amarrados. Ella come con la boca abierta. Sí. Y en su otra vida le hubiera gustado ser el mochorejas. Perro. ¿Perro? Bueno, a mí me hubiera French. Gustado. Chihuahueño. Me proyecto. Un chihuahueño. Bienvenida, Eli. Qué bonito perfil. ¿Qué tienes? Me identifiqué. ¿Qué tienes que decirnos a todo esto? A tus actividades, gustos, intereses, aficiones. ¿Qué tal? ¿Qué tan cierto es? Que ¿y por si qué? Si escucha algún niño, no lo haga en su casa. ¿Pero que no haga qué? ¿Todo ¿cuál de esto? Todas? ¿Cuál de todas? De querer ser como mochareja. Las playas. ¿Pero tú por qué sí? ¿Cuándo te surgió? Yo ya estoy dañada, ya estoy grande. Desde su antigua relación, mira. Sí, quedó así mal. Quedó. Tan luego, tormentosa. A los niños, ¿eh? Bien, bien traumada con Chabela. A los niños que me están escuchando, por favor. De repente nos va a mandar la catafixia. Estoy esperando ese momento que nos manda la catafixia. Te catafixia una pregunta. Sí. Hay tres varios en la mochila. Sí, pero ¿por qué a los martillos? ¿Qué les encuentras interesante? Le da martillazos a los chinos también. Sí, es que cuando no se enojan los chinos, digo, en la cabeza. Como las focas. Con un picayelo se la salvaje. Es salvaje. Madrina, ¿por qué ese salvajismo? Pues no sé, no te como conoces. Que es algo que te natural, aguas, aguas, ¿eh? Ya agarré un martillo. Es el micrófono. Piensa que el martillo. Aguas, ¿eh? El martillo. Pues, muy mal, Eli, que seas así de salvaje. ¿Ya has ido a tratarte alguna vez? No. ¿No? ¿Y piensas hacerlo o vas a vivir así toda tu vida? Ajá. ¿Eh? Sí. Mejor invitada de lujo, presente la siguiente canción. Okay, la siguiente canción es de Quiero Club, Shiza Tease Remix. Exacto, se llama música la canción. Es un remix de los Shiza Tease. Por favor. Bien. Bien, bien. Mi comadre, Y no viera. Hablas, disparas. Ya no has aprendido a tratar conmigo. Yo no escondo nada importante. Ya no has aprendido a tratar conmigo. Dame un cigarrillo. Yo no escondo nada importante. hacen con sobero. Estamos de regreso en el otro tipo de salsa, desprevenidos, ¿verdad? Nos agarraron. Nos agarraron en la plática de la sex shop. Y continuemos. ¿Verdad, todos? ¿Verdad, Eli? ¿Qué fuiste? ¿Vas? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad todos? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Verdad? ¿Quién va a ir? Yo ya fui. Ya fue. Ayer no llegaba Ana y no llegaba. Y nada más llegó el teléfono. Haciendo tarea en casa de una amiga muy ahora tarde. Sí le llamamos tarea. Y que Ana, ¿dónde andas? Y que no sé qué. Y voy saliendo del modigo de este. Bien, Anita. Mejor que continuemos con la entrevista. Mejor que continuar con la entrevista. Aquí tenemos una entrevista. ¿No es reciclada? Hecha mano. Calientita. Claro la que entrevista. Sí, lo de la boca abierta ya lo había hecho. Hecha 5 minutos antes de entrar al programa. En orden, por favor. Háblanos acerca de ti, de tus manías más extravagantes. Acorde al tema, de pasatiempos de también, que entren en manías. Define extravagante. Pues rara. Algo no tan común, algo fuera de lo normal. Algo que diga, no manches, yo nomás hago esto. O pocas personas hacen esto. Pues ya lo había dicho al principio del programa, de que me gusta aprender idiomas y eso sí. Ya eso lo hace mucha gente. Uy, qué cosa, otra cosa. Yo, okay. Uy, hay escuelas de idiomas. Y están siempre. Bueno, ya, de otra pregunta. ¿Por qué tu manía de quemar hormigueros y siempre haciéndolo en un estado inconveniente? ¿Por qué? ¿Qué te hacen las pobrecitas hormiguitas? ¿Por qué las quemas, tan trabajadoras que son? Déjame decirte que eso tú lo inventaste. Ah, lo de trabajadoras, sí, pues. Pero... estaba aquí afuera del Cusey. ¿Ya viste? Y vi que salía humo. Y ¿te das cuenta? Y bailando bien contenta alrededor del hormiguero. Fíjate que eso sí me gusta. Me gusta prender, hacer fogatas y bailar alrededor de las fogatas, pero no es un hormiguero. Después de que martilló a alguien, lo está quemando sacrificándolo. Muy bien. Es la tan. Mete los huesos en el hormiguero. Mete el cadáver al hormiguero. Entra y luego lo quiere quemar. Después se lo come, lo que queda, ¿no? Lo que no entra. Eso es algo extravagante. Es canibalismo. Ya con eso. Solo algo. No diga más. Respondió dos preguntas. Ok, pregunta 10. Pregunta, Anita, una pregunta a que quiero hacer. ¿Trajo su serie de preguntas? Sí, traigo, a ver. Como siempre, pregunta. ¿Pregunte algo? Hoja por los dos lados. ¿Pregunte? Pregunte, por favor. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad? Ah, qué bueno que viene una vez al año, ¿no? Qué elaboradísima, bueno, esta serie. 24 preguntas. Años. No parece, se han cumplido. Ay, me avisa. ¿Qué? Se ve muy joven, ¿a poco no? Sí. Ay, me avisa. De mi edad, se ve sobrina. ¿Qué hace? 18 años. Ya, ya, ya. 18. ¿Qué hace una persona tan pro como usted? ¿A qué se dedica? ¿Qué hacen todo el día? ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son todas sus actividades cotidianas? No, compadre, ¿por qué me preguntas ahorita? Ahorita soy una niña media. Niña media. Van buscando de chinos al centro. A ver, donde encuentre chinos los captura. Se lleva una red. Sí, abrió una china. Comida china y espera que salgan a por algo en la tienda y los secuestra. Comida china y está fuera viéndolos como su próxima víctima. Agarra esos que me va a ser más dinámico. Cuéntame, martillazos. ¿Cómo es más dinámico? Un chino dinámico, a ver, descríbenlo. Un chino dinámico, bien, ¿cómo amarillo sería? ¿Cuál es tu perfil de chino dinámico? ¿Cómo sería? Pues trabajador, muchacho acá, que atienda bien. ¿Qué chino dinámico? Miren, mejor les regresamos ahorita con la entrevista y nos vamos a comerciales, ¿sale? Vamos a comerciales. Ok, vengan de ahí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola. ¿Qué es eso, güey? Ay, hola, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Escucho, Mario. ¿Cómo? ¿Me puedes volver a ¿cómo estamos de tiempo? Noticias y comentarios. Night for Game. Martes 9 de la mañana. Hola, somos. Ya, pero ya faltan. Solo papi. Pues faltan. Faltan, igual nos podemos extender al final, ¿no? Poquito en el cierre. Yo no he hablado de mí. Que igual y nos podemos extender poquito en el cierre, porque vamos bien. Ok. Oye, ¿ahora sí ya me escucho? Todo el rato te has escuchado. Pues es que me dices que me volteo. Ah. No te pierdas, 2.0. ¿Qué te saca los mocos y te pegas ahí? ¿Qué onda? ¿Qué tal, amigo? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio José. ¿Qué pues, comadre? Dale, gracias por ser como son. En Radio José detenemos el tiempo. Y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí, en Radio José. A través del portal www.cuseinetwork.net. De regreso al otro tipo de salsa. Y nos quedamos en la entrevista, ¿verdad? Yupi, sí. Me faltó de no se acaba. No, sí, vas a sufrir. Quiero regresar. Y no nos explicó qué es lo que hacía, ¿verdad? ¿Cómo de que no? ¿Qué es lo que hacías? ¿Seminini o cómo es la palabra? Nini a medio. Porque solo es que a medio 2 horas. Y busca chinos dinámicos, ya me acuerdo. Perdón, discúlpame, se me va la onda. Mira, pues aquí tenemos unas preguntas bien elaboradas. Elaboradísimas. ¿Y por qué el borre? Nomás, perdido. ¿Comida favorita? Sushi. Música. Sushi. Música favorita. Chino asado. Es japonés. El ska. ¿No? Chino al hormiguero. Chino al hormiguero. ¿Deporte favorito? Básquet. ¿Libro favorito? No tengo. ¿Película favorita? Sofía. ¿Lugar favorito? Star Wars. ¿Star Wars? ¿Cuál? Muy bien. ¿Lugar favorito? París. ¿Persona favorita? Yo. Mi novio. Ay, Daniel. Tenía que salir con el mandil. José. ¿Color favorito? Azul. Se repite otra vez. ¿Comida favorita? A ver, pero ahora la digo yo, ¿no? Para cambiar y hacerlo más dinámico. Para hacer algo dinamiquísimo. Dinámico. No, este programa está dinámico. Sí, dinamiquísimo. Sí, imagínalo. Es el lema. Así, dinamiquísimo como un chino. Lo que ustedes no saben, gente, es que aquí atrás, cada uno, bueno, especial mi compadre, trae un látigo que sí. Hablamos bien o hacemos lo que él quiere. Sí, cuando viene estresado. Hay que preguntarle si se graba antes del programa de radio. No, ya lo comprobamos y no es solo antes del programa de radio, es antes de la actividad que vaya a realizar. No. Antes de hacer su nini. Ella se mete algo. Antes de buscar chino dinámico, se droga para verlo más dinámico. Se me hace que se está inyectando jugo de sandía, ahora sí, con todo y semillas. Muy bien, comadre, ¿eh? ¿Se puede hacer eso? ¿Eh? Pasemos a otra pregunta. ¿Por experiencia? Y luego agresiva. Sí, o sea, es una drogada agresiva. Mala copa. Mala copa. Mala droga. Mala droga. Mala pastilla. Muy bien, comadre. Otra pregunta, Fer. Ni hablen de drogas, ¿eh? No, es que estoy viendo. Que se acuerda. Está saboreando. Me está escurriendo la baba, ¿no? Ya tengo un charquito aquí. Se le entumbió la boca. Enfoquémonos a lo que es tu carrera. A ver, ¿qué entiendes? ¿Por qué estudiar biomédica? Porque es una carrera novedosa, futurista y fuera de lo común ahorita. Novedosísimo. Pues es que todo el mundo quiere ser médico o abogado, algo así. O comunicólogo. Claro. Sí, todo el mundo que hay. Sí, es la comunicación. Químico. O químico, sí, algo así. ¿Ya egresada? Ya egresada, a punto de presentar... ¿El examen? Te amagó, Fer. ¿En cuánto tiempo sacaste la tesis, disculpa? En un año. Ah. ¿Y tú, Fer? Ahí andamos, ya casi sale. Ya mero. ¿Cómo te titulaste o cómo te estás titulando? Por tesis. ¿Y cuál fue tu tema de tesis? Se llama... se llama Experimentos con Robots. Con chinos. Con robots y chinos. Sí. Y hormigueros. De hecho, sí, la bajo parte la influencia de las drogas. ¿Cómo es esa parte de chinos? Con hormigueros. Muy bien, esa tesis, ¿eh? Muy bien. ¿Y escuchaste de qué trata? El nombre. A ver, repíteme el nombre: Chinos y hormigueros. Ajá. Al ataque. Y tecnología. Dos. ¿Volverías a estudiar ingeniería biomédica? Sí, 3 veces, fácil. ¿Sí? Sí. O sea, sí. Sí, me importa mi carrera. ¿Por qué reprobaste? Yo no reprobé. ¿Nunca reprobaste? ¿Nunca reprobaste una materia? Ay, tenías que salir. Sí, sí reprobé una. ¿Cómo? Sistemas lineales. ¿En serio? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Por tontis. Ajá. Ay, sí, esas palabras sí se pueden usar. Por tontis. Por tontis. Ay, yupi. Yupi. ¿Y por eso no te titulaste por promedio? No, ay, ¿en serio? Siempre había querido hacer tesis. Ay, ándele, el faro. Bueno. Se la sacó. Cuéntanos de tu gusto por hablar a rectoría diciendo que va a haber una bomba que va a explotar aquí en Cusey antes de un examen departamental. Eso. ¿Por qué? ¿Te fijaste que salió Eli y ya no ha habido... Ya no hay amenaza de bomba. Resulta que ya soy. ¿Por qué lo hacías? Cuéntanos. Quería terminar con los chinos, ¿no? La verdad, le hacía un favor a todos los miembros del CUSEI. A todos. Tú sabes cómo es eso de estar estresada por eso de los departamentales. Entonces dije, vamos inventando que hay bomba. ¿Por qué no? No quiero salir de aquí sin haber hecho eso. Ok, bomba con el MAI en el N en electrónica. Cuidado. Así es. Cuidado. Y el martillo. Bomba de martillo. Muy bien. Y el May es el personajazo, ¿eh? A ver, quiero hacer una pregunta a mi comadre. Ten, dale la que gustes. Ya se acabaron. La que gustes. La que gustes. Le vuelvo a preguntar la misma. Sí, ahí usa la que quieras. No, ya se nos terminaron. Como es una costumbre en este programa, siempre se nos terminan las preguntas. Se acaba la plática, no sabemos de qué hablar. Está reciclada. Exactamente. Pregunta reciclada. ¿Tu tipo de foto favorita? No. ¿Tu estilo, tu género de foto? ¿Y por qué? Es que como que tipo de foto favorita. Sí, o sea, ¿cómo me gusta? ¿Tú que estudias fotografía? Sí, ¿cómo te gusta tomarla? Es de las que se agarra así. Me encanta. Así de face. Foto estilo princesa mocha. Sí. Sí, se hace que sí trae su estilo. Ese es tipo emo, ¿no? Foto la subo a mi Metroclub. Ay, emo. El espejo con lucecita del flash. Coméntenme. Brincito así a más no poder. Y etiqueta a sus amigos, ¿no? En su foto para que sí, a todos con a Chabelo la etiqueta. No, a Daniel. Ok, entonces como se nos acabaron las preguntas, saludos que quieras mandar. Saludos. Saludos a mi familia que me está escuchando. Mi papá. Sí. ¿Cuántos somos? Y a mi novio que también me está escuchando. Ok, entonces hay que hablar de Chabelo, ahora sí con mayor razón. Se nos acaban las preguntas. Qué bueno que me. ¿Tú a quién le mandas saludos? ¿Es tu compadre? Mi compadre Daniel, o una chulada de persona. Otro día me lo encontré en Chapultepec con una. Digo, no, iba solo. Perdón, iba solo. El día que íbamos acá al Bull, digo, a On The Rocks, ¿no? Sí, sí, sí. Íbamos al gusto. Sí, sí, también eso me dijo. Ah, una chulada, amigo. ¿Sí se platicó bien esto? Sí. No creo, pero bueno. Bien, pero bueno, bien, no. Así pero... dejémoslo para que le seguimos moviendo, de por si bien agresiva. Ah, sí. Ok. Salvaje y todo y ya se va a prender más. Pero si véngase para acá, yo soy. ¿Qué faceta tan extraña la tuya? Nunca te habíamos conocido. ¿La habías conocido esa faceta? Salvaje. No sé cómo viene hoy. La verdad no. Se siente como que si esto fuera un hormiguero, se siente quisiera acabar con él. Así siento yo la vida. Me siento confianza. Le sacó el botón de gasolina. Chinos dinámicos. ¿Nos vemos dinámicos o no? ¿Pasamos tu prueba de chino dinámico? Una pregunta. De los tres, ¿quién se te hace más dinámico? ¿Más dinámico? Sí. Mi compadre. ¿Dinámico? Chino dinámico. Chino dinámico. Moriste. Esclavo al rato. Traficando con locutores de radio. Y chinos. Eso apartado. ¿Y cuándo me vuelven a invitar? El día que gusten, digo, todos los días. Y miren, nos despedimos. ¿Vale? Sí. Esto se está acabando. Yo quiero mandar un saludo al Pentapichichi, que no me está escuchando, pero le tengo que mandar un saludo. Saludos, Pentapichichi. Saludos, despedida, comadre. Saludos. Pues ya, bueno, otra vez a mi papá y a mi novio y a todos los que nos escuchan. Muy bien, Borre. Muy bien, saludos a todos los que escuchas. ¿Y a los fans de Los Cuisillos? Y a los fans de Los Cuisillos. Y a los bomberos, a la estación de bomberos. Hola, un saludo hasta allá. Y a mi novia, hoy ya está. Muy bien, Eli. Y pues nos despedimos. Esto fue la edición número 9 del Otro Tipo de Salsa. Nos esperamos el próximo viernes, sin falta. Y nos despedimos con esta canción de Santi Gol, Slice Out. Bonita. Mil veces bonita. Adiós.